talk to you. How's about coming back to my room for a little boom boom? Let's Go Back to My Room, la canción debut del cantante y modelo griego-estadounidense Paul Lekakis. Fue lanzada en 1987 y alcanzó el número 43 en el listado de la revista Billboard, pero a la canción le fue mejor en otras partes del mundo, logrando los primeros lugares en varios países. Pero luego, de Paul Lekakis, no se supo más en el campo musical. Bienvenidos a Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Les acompaña Hernando Romero Barliza, el Capi. Y sí, hoy seguimos con grandes One Hit Wonders de los 80, cuando el éxito dura solo una canción. Y vamos a escuchar ahora al cantante francés de origen español, Patrick Hernández, quien se hizo conocido a principios de los 80 por este tema que se convirtió en un enorme éxito en todo el mundo. Patrick Hernández con Born to Be Alive. Born to be alive. clásico de la música disco de principios de los 80, Born to be Alive, con el cantante francés Patrick Hernández, de padre español y de madre austríaca. Grandes One Hit Wonders de los 80 en Happy Hour. Y seguimos ahora con el grupo Baltimora, que en su disco Living in the Background de 1985 incluyeron esta canción que se convirtió en su único y gran éxito, Tarzan Boy. On a sunny afternoon, jungle life, I'm living in the open. Made you think that carries on. Burning bright, I put a blood to see to the sky. I sit and wonder, there's a message get to you. Tarzan Boy con el grupo Baltimora, otro ejemplo de la música dance nacida en Italia. Esta canción fue lanzada en 1985 y se transformó en un gran éxito tanto en Europa como en los Estados Unidos. Y más One Hit Wonders de los 80, porque seguimos con The Buggles, que se hicieron famosos con este tema con el cual MTV comenzó transmisiones en agosto de 1981. The Buggles con a Video Killed the Radio Star. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Video killed the radio star.